Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Qué temón este de Facón, ¿eh? Una gran canción que hemos traído en el comienzo de Rabia al Silencio después de presentar la actualidad de esta situación tensionante, de esta crisis que hay en el área de cultura municipal. Y hoy cuando presentábamos decíamos sobre la actualidad de los 31 capacitadores y capacitadoras de la Orquesta Infanto Juvenil que están en esta situación de gravedad institucional a las cuales han sido sometidos por los directores de cultura Adrián Álvarez y Natalia Bessi, con la venia de Marcelo Govelo, responsable máximo de los organismos artísticos de la municipalidad. Y mencionamos que en aquella reunión con Silvana Rojas, Cristian Wagner fue el vocero de los 31 capacitadores, y él fue quien les dijo en la cara justamente lo que decíamos, ¿no? Que han trabajado, que han sido obligados a trabajar enero, febrero y marzo sin ART, sin contratos y con la promesa del pago de sueldos en forma retroactiva, un contrato que todavía no está firmado en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad. Y queríamos escuchar de su propia voz cómo ha sido esa situación. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Bien, muy bien. Bueno, si se puede decir bien, ¿no? En esta situación tan complicada y compleja que se da. Sí, la verdad estamos en una situación bastante complicada. Como bien vos decías, a nuestro sector, que es la parte de la Orquesta Infanto Juvenil, se nos deben los sueldos de diciembre, enero, febrero y marzo. La verdad que no hemos tenido una respuesta satisfactoria de parte de la Secretaría, más que bueno, el compromiso que tiene el intendente y la secretaria de Cultura en continuar con este proyecto, pero la verdad que hasta el día de la fecha no hemos tenido una respuesta que nos dé esa tranquilidad, ¿no? Llama mucho la atención, Cristian, que los directores de Cultura los hayan mandado a trabajar sin siquiera tener seguro de trabajo de la municipalidad y sin que los contratos estén firmados hasta el día de hoy. Exactamente. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el ex secretario y con los con estos directores que vos nombrabas, con Natalia Bessi y con Adrián Álvarez, en varias oportunidades, y incluso en la primera reunión que tuvimos con Sebastián Puglisi, él nos había entregado una circular donde nos notificaba que ninguno de los agentes podía empezar sus funciones sin que esté el acta administrativo llevado a cabo, ¿no? En reuniones posteriores que tuvimos con Natalia y con Adrián, ellos nos comunicaron que nosotros debíamos presentarnos en nuestros lugares de trabajo a cumplir funciones, pero que los contratos estaban, por así decirlo, en el escritorio decano para que los firmara. Nosotros dijimos que teníamos que esperar a empezar a trabajar para que se firmaran los contratos, y ellos nos dijeron, en un tono casi ya extorsivo, de que nosotros nos teníamos que presentar igual, porque íbamos a cobrar retroactivo todos los meses que trabajáramos. En esa situación es la que nos encontramos el día de hoy. Los contratos no están firmados. Nosotros en este momento hemos decidido no ir a trabajar, empezar con una medida de fuerza, y estamos a la espera. ¿Ha habido alguna respuesta de parte de Marcelo Govelo, que es el responsable máximo de organismos artísticos, de esta gestión como funcionario político? Mira, hace unos días tuvimos una reunión donde estuvieron presentes todos los directivos de Cultura, desde la secretaria hasta los secretarios de los secretarios, por así decirlo, y en la cual estuvo Marcelo Velo presente. Al momento de tener la palabra como representante de la Orquesta Infanto Juvenil, Marcelo Bovelo dijo que se tenía que retirar porque empezaba el ensayo de la banda municipal. Yo traté de insistir para comentarle cuál era nuestra situación, y en 4 o 5 oportunidades él dijo que se tenía que ir y que me esperaba en la oficina de él cualquier día para charlar de este tema. Cosa que a mí me parece que no es correcto, porque la situación es bastante grave y ya estábamos planteando todos los problemas que teníamos en esa reunión delante de la Secretaría de Cultura, o sea, el organismo máximo, la responsable máxima del organismo, y él como representante y director y encargado de todos los organismos culturales de la ciudad tenía que dar una respuesta ahí, lo cual lo único que hizo fue evadir y retirarse. ¿Han charlado en asamblea entre los 31 capacitadores sobre qué medidas van a tomar, más allá de retener las tareas momentáneas, hasta que no se resuelva efectivamente esta situación? Mira, lo que hemos resuelto es, por el momento, seguir en asamblea protestando y tratando de que alguien nos dé una solución y una respuesta factible. No que quede todo en el aire, como que los contratos ya están para ser firmados y todavía no están firmados. Nosotros sabemos que al ingresar a trabajar a la municipalidad, los pagos de los sueldos se retrasan. Uno entra a trabajar, se le firma el contrato y a los 4 o 5 meses podés cobrar. Nosotros ya lo sabemos porque ya lo hemos pasado. El tema es que cuando nosotros empezamos a trabajar, los contratos se firmaron instantáneamente, al mismo tiempo que empezamos a trabajar y ya por lo menos teníamos un seguro que nos cubriera de algún riesgo. Esto no está pasando en este momento. Si nosotros tuviésemos la seguridad de que los contratos están firmados y recibimos las notificaciones de que los contratos están firmados, automáticamente empezaríamos a trabajar más allá de que tardemos 1 o 2 meses más en cobrar, ¿viste? El problema es que no tenemos ningún tipo de seguro nosotros, y además nosotros trabajamos con chicos en sedes que, bueno, no están en las mejores condiciones, pero aún así aceptamos el trabajo. Pero si no tenemos un seguro nosotros, ni los chicos a los que les damos clases, la verdad que esto es imposible de llevar a cabo. ¿En qué barrio estuviste trabajando, Cristian? Yo estuve trabajando el año pasado en el barrio Canteras y en el barrio Playa Serena. Este año habían decidido que el barrio Canteras, la sede se cerraba y habíamos quedado solamente en Playa Serena. Bien, y contanos un poco sobre tu actividad allí y sobre cómo influía en la comunidad del barrio la tarea de los capacitadores y capacitadoras de la Orquesta Infanto Juvenil. Mira, el proyecto de la Orquesta Infanto Juvenil tiene 2 aristas, por así decirlo. Uno que es llevarle una herramienta a los chicos de inclusión y de enseñarles a tocar un instrumento y de transmitirles que no solamente uno aprende a tocar un instrumento, sino que el día de mañana puede llegar a ser una herramienta de trabajo, además de incluirlos con otros chicos, de tocar en orquesta. Y la otra pata fundamental del proyecto es que es un proyecto social. O sea, nosotros lo que hacíamos también era cumplir una función social en lugares donde por ahí el Estado no llega por diferentes motivos. Hemos tenido casos de chicos con condiciones lamentables, por así decirlo. Una vez nos tocó un caso de 3 hermanitos que, bueno, no comían, la madre los tenía abandonados, estaban hasta las 11 de la noche jugando en la plaza. Te estoy hablando de chicos entre 5 y 11 años. Automáticamente hablamos con las autoridades de la gestión anterior, ellos se movilizaron y presentaron un plan de asistencia social con psicólogos, con médicos, La verdad que la situación era muy compleja, entonces nosotros creo que hicimos lo que teníamos que hacer, dar aviso a las autoridades, y las autoridades por suerte respondieron. Así que no solamente es un proyecto cultural, musical, sino también es un proyecto social, yo creo que uno de los más importantes que tiene la ciudad en este momento. Cristian, te agradecemos estas palabras y vamos a seguir desde aquí, Radio de la Azotea, con este tema, con las circunstancias, con cómo se va a ir resolviendo esta trama tan tensionante, tan conflictiva y realmente tan avergonzante para la gestión actual del municipio en los próximos días. Gracias por esta comunicación y por tu testimonio. No, gracias a ustedes por la preocupación. La palabra de Cristian Wagner, integrante como capacitador de la Orquesta Infanto Juvenil de Mar del Plata, quien dejó en claro cómo es la situación en esa denuncia a Marcelo Govelo, Adrián Álvarez y Natalia Bessi, tres directores de la numerosa planta política del área de cultura en Mar del Plata, que ha sido designada por el intendente Carlos Arroyo, que fueron acusados de obligar a los capacitadores a ir a trabajar sin sueldo, sin contratos firmados y sin seguro, sin ART, una situación institucional gravísima que se da en la ciudad de Mar del Plata. Como dijo don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.